Capítulo 4 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 4. La tertulia del presidente. Más de 2 meses habían transcurrido ya desde el día en que se verificó el extraordinario acontecimiento que hemos referido en el capítulo anterior. El asombro de la noticia que aquel prodigio había causado en todo el país fue el que debía esperarse, refiriéndose por todas partes y pasando de boca en boca, más maravilloso aún por los pormenores, enteramente fabulosos, con los cuales se le acompañaba. No obstante, el escándalo que el hecho había producido, la importancia social de Palomeque, hacía que no se hablase de él sino sigilosamente, contribuyendo aquellas precauciones a hacer más misterioso y extraño el acontecimiento. Nadie se había atrevido a hablar de él al hidalgo, quien se limitaba a atribuir su completa pérdida de la vista a la irritación causada por el sol en su viaje a Esquipulas. Por lo demás, el caballero, lejos de aprovechar aquel castigo del cielo, se mostraba más y más dominado cada día por las malas pasiones que se habían enseñoreado de su alma. Pero dejemos por un momento a ese desventurado hidalgo, a quien poco tardaremos en volver a encontrar, y entremos ya a hacer conocimiento con otros personajes de los que han de figurar en esta historia. Una de las últimas noches del mes de marzo de aquel año, que, como ya hemos dicho, era el 1655, domingo de Pascua de Resurrección, se esperaba una reunión escogida y numerosa en los salones del Palacio del Presidente y Capitán General del Reino. La sala principal, destinada a las tertulias y saraos, estaba toda tapizada con ricos guadamasiles, que eran unas piezas de cabritilla adobada, en que estaban estampadas con prensa varias figuras. Grandes espejos de marcos de vidrio azogado adornaban el salón, en cuyas dos testeras se veían dos cuadros de la escuela sevillana que representaban al monarca reinante Felipe IV y a la archiduquesa doña María Ana de Austria, su segunda esposa. Había también en los intersticios que dejaban los guadamasiles algunas buenas pinturas de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento en cuadros de marcos preciosos de concha, de carey y de plata, curiosamente cincelada. Los muebles eran enteramente del gusto de la época. Grandes canapés, sillas y taburetes de nogal forrados de terciopelo de Utrecht, mesas de la misma madera, alfombras y los demás objetos que constituían en aquellos tiempos el lujo y la elegancia de las habitaciones de los grandes personajes. Los otros dos salones, más pequeños y alhajados con menos esmero, estaban destinados al juego. Estas tres piezas eran las que quedaban en el segundo piso, entre la puerta de los coches y la esquina de la catedral, haciendo frente al seminario y que hoy se ven en el Palacio de la Antigua completamente arruinados. Eran las 7 de la noche. Los salones estaban ya iluminados por la luz de centenares de bujías colocadas en arañas y candeleros de plata. Dos caballeros conversaban paseándose por la sala del sarao. El uno tenía 75 años. Su aspecto era distinguido, y aunque su fisonomía no revelaba expansión y franqueza, había en toda su persona algo que dejaba ver desde luego al hombre de elevada condición social. Vestía un traje de terciopelo leonado y ostentaba sobre el jubón la espada roja y la cruz verde flor delizada, que denotaban pertenecer al que llevaba aquellas insignias a las órdenes de Santiago y de Alcántara. El otro caballero, muy parecido en el rostro al anciano, indicaba tener unos 40 años. Vestía un traje militar y llevaba al pecho la cruz llana de gules en una medalla de oro cuadrada, pendiente de un ángulo distintivo de los caballeros de la Orden de Montesa. Cualquiera que no hubiese conocido a aquellos dos señores no habría vacilado al verlos en asegurar que fuesen padre e hijo. Y así era en efecto. Llamábase el anciano don Fernando en Altamirano y Velasco, conde de Santiago de Calimayá, a la sazón capitán general del Reino de Guatemala y presidente de su Real Audiencia. El otro era su hijo, don Enrique, adelantado de Filipinas. «¿Y vendrán todos esta noche?», preguntaba el conde al adelantado con aire inquieto. «Pienso que sí, señor», respondió don Enrique. además de vuestra invitación, tienen recomendación especial mía de no faltar. Bien, Enrique, dijo el presidente, apruebo todas tus medidas. Es necesario oponer la astucia a la intriga y, sirviéndonos siempre de algunos de estos hidalgos orgullosos, ir adelante en nuestros proyectos. Sobre todo, conviene no descansar hasta coger los hilos de esa vasta y misteriosa asociación cuya existencia me ha sido denunciada, en la que, según me dicen, están afiliados muchos de los sujetos más importantes del reino y cuyos planes verdaderos y jefes principales no se han llegado a descubrir. «No dudéis, señor», replicó don Enrique bajando la voz, como si temiese ser escuchado. «No dudéis que anda con todo esto la mano de don Diego de Padilla, quien jamás podrá perdonaros las señaladas pruebas de deferencia que, de algún tiempo acá, habéis dado a toda la familia de sus rivales, los Carranzas. Don Diego, bajo ese exterior afable y cortés, tiene muy malas entrañas y oculta las más pérfidas intenciones. Por lo demás, señor, esa discordia no os conviene, y persuadido de eso, he procurado fomentar el odio hereditario que existe entre esas dos familias altivas. Esta noche se encontrarán aquí los individuos de los dos bandos y podremos juzgar del efecto que hayan podido hacer mis últimos trabajos. Veremos. Pero oigo ya los coches en el patio. Comienzan a llegar los convidados». Era así, efectivamente. Los primeros que se presentaron en el salón fueron don Pedro, criado de Castilla, y don Simón French Porté, caballero del hábito de Santiago, que desempeñaban aquel año los importantes cargos de alcaldes ordinarios. Enseguida fueron entrando otros muchos sujetos principales, entre ellos los oidores, individuos del ayuntamiento y otros funcionarios. Don Francisco de Fuentes y Guzmán y su hijo, el futuro cronista del reino, que a la sazón tenía 12 años de edad, los Aguilares de la Cueva y los Guzmanes de Alvarado, descendientes del adelantado por su hija doña Leonor, que casó con don Francisco de la Cueva, los Laras Mogrovejos, los Vázquez de Coronado, los Cárdenas de Mazariegos, los Gálvez, los Arribillagas y otros muchos caballeros de la primera nobleza acudieron a la tertulia del presidente con sus esposas e hijas. Con distinción cortesana, hacía los honores de la casa la bella doña Elvira de Lagaste, esposa del adelantado de Filipinas, única señora que habitaba en palacio, pues el conde de Santiago era viudo hacía muchos años. A las 9 de la noche veíase reunido en los 3 salones cuanto había en Guatemala en aquella época de más notable por el rango, por la sangre y por la belleza. Doña Elvira de Lagaste presidía aquella pequeña corte desde el estrado, donde estaba rodeada de varias damas principales colocadas en ricos taburetes, teniendo en derredor un extenso círculo de jóvenes señores. Los de más edad habían acudido a las salas destinadas al juego, en una de las cuales estaba el conde y en la otra su hijo el adelantado. En el grupo de caballeros que rodeaban el estrado se veían 3 jóvenes, como de 22 años el mayor, y algo menores los otros 2, que conversaban cogidos de las manos con amistosa familiaridad. Llamábase el de más edad don Fadrique de Guzmán y Alvarado, vástago de una familia ilustre, siendo como era descendiente del conquistador. El otro era don García de Altamirano y Contreras, hijo del adelantado de Filipinas, habido en un primer matrimonio, predilecto de su anciano abuelo, y el tercero llamábase don César de Carranza y Medinilla, también de una de las principales familias del reino. Doña Elvira, aunque había cumplido ya 29 años, conservaba todo el brillo y la frescura de la primera juventud. Era de mediana estatura, pálida, de ojos avellanados, y su cabello, de un blondo oscuro, caía en elegantes rizos sobre el cuello perfectamente delineado. En un grupo de 50 o 60 jóvenes, la mirada del hombre más frío e indiferente se habría detenido de seguro en aquella mujer encantadora, de la cual era muy difícil separar los ojos una vez que se hubieran puesto en ella. Vestía un traje de terciopelo, color de cereza, con corpiño de tisú de plata, cortado conforme las reglas más rigurosas de la moda de la época. Doña Elvira había residido durante algún tiempo en Madrid, habiendo sido su madre camarista de la princesa Isabel de Francia, primera esposa de Felipe IV. Los más claros ingenios de aquella corte caballeresca y literata, admitidos en el buen retiro por el rey poeta, habían puesto a los pies de doña Elvira el homenaje de su talento y varios de los jóvenes señores más distinguidos por su posición y por su cuna solicitaron su mano sin que ella pareciese participar del afecto que inspiraba. Su familia se decidió al fin a casarla con el hijo mayor del conde de Santiago de Calimaya, que, aunque viudo, era todavía joven, pero a quien doña Elvira conocía apenas y por quien sintió la más invencible repugnancia desde el momento en que le vio. Tuvo, sin embargo, que obedecer a sus padres y entregó su mano al que estaba muy distante de poseer su corazón. Don Enrique de Altamirano, por su parte, no tardó en convencerse de la inutilidad de sus esfuerzos para conquistar el amor de su esposa, y pronto llegaron a ser completamente indiferentes el uno para la otra. El adelantado se ocupaba exclusivamente en el juego y en las intrigas políticas, y doña Elvira iba cayendo poco a poco en una languidez mortal, hija del fastidio intolerable que roía su alma. Este había subido de punto desde el mes de mayo del año 1654, en que llegó a Guatemala, en compañía de su esposo y del conde, que había obtenido la gobernación del reino, y durante los primeros meses de su residencia en el país, permaneció completamente retirada, llegando su salud a resentirse seriamente de aquella situación. Pero desde principios de 1655, la bella señora cambió repentinamente su método de vida. Se relacionó con las familias notables, tuvo reuniones brillantes y recobró como por encanto la alegría. En vano se procuró adivinar la causa de tan súbita variación. Ella era un misterio aún para el esposo y para el padre político de la joven señora, que procuraban empeñosamente fomentar ese gusto por la sociedad que mostraba doña Elvira y de que participaban así el anciano como su hijo. La joven parecía aquella noche inquieta y distraída, y si bien procuraba mantener la conversación y dirigía a señoras y caballeros expresiones corteses y delicadas, un observador atento habría podido advertir sin gran dificultad que su pensamiento íntimo estaba muy distante de aquel grupo de jóvenes que se esforzaban por agradarla. Entre estos había uno que, dirigiéndole la palabra muy de tarde en tarde y con visible timidez, casi no separaba sus ojos de la bella dama. Era este el hijo de su marido, don García de Altamirano, quien, como hemos dicho, se encontraba en el círculo en unión de sus dos íntimos amigos, Guzmán y Carranza. A medida que avanzaba el tiempo, la inquietud de doña Elvira subía de punto y la frente de don García parecía cubrirse de una espesa nube. A eso de las 10 se oyó el ruido de un coche que entraba en el patio. Doña Elvira, que conversaba con la esposa de don Pedro Criado de Castilla, guardó silencio y pareció concentrar todas las facultades de su alma en un solo objeto, fijando la vista en la puerta principal del salón que daba a la escalera. Podían haberse contado los latidos de aquel corazón agitado por la más violenta tempestad, pero afortunadamente para ella, aquella escena muda no encontraba en aquel grupo de personas indiferentes y alegres más que un solo testigo, cuya mirada dolorosa y penetrante parecía leer en lo más íntimo del alma de la joven. Ese testigo era don García. Las puertas del salón se abrieron de par en par y un lacayo del palacio, vestido con una lujosa librea, dijo en voz alta: «El gobernador, don Rodrigo de Arias Maldonado». Sensación notable produjeron aquellas pocas palabras en las señoras que ocupaban el estrado. Aún las menos pretenciosas dirigieron con disimulo una mirada a los espejos, como para cerciorarse de que sus trajes y tocados estaban en toda regla. Doña Elvira únicamente no mostró aquel instinto de coquetería femenina. Un ligero rubor encendió sus mejillas, fijó los ojos en otra parte y dejó caer el abanico, objeto cuyo uso había sido recientemente importado de Francia a España. Uno de los caballeros, que estaban más inmediatos, se apresuró a recogerlo. Don García, pálido y profundamente abatido, exhaló un suspiro y se apoyó en el brazo de don César, a quien dijo en voz muy baja y balbuciente: «¿Puedes dudarlo todavía?». Dejaremos para más adelante el hacer conocer a nuestros lectores el notable personaje que acababa de entrar en escena. Fin de capítulo 4.